Una nota en La Nación acerca de la necesidad de levantar las barreras invisibles en salud mental y reconocer los malestares psicológicos. Una nota muy, muy interesante. Bueno, queremos hablar unos pocos minutos con él para que nos explique un poco más esta posición. Luciano, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué se trata esta nota de opinión que escribiste en el diario La Nación? Bueno, tiene que ver con que en las últimas semanas hemos visto por las redes sociales algunas personas famosas, digamos, cantantes que han, con sus particularidades, pero con un común denominador, que es transmitir y compartir a la comunidad que no es tan bien emocionalmente y que eso, digamos, sentían que era necesario compartirlo. Y la verdad es que eso es algo que no suele suceder, que nos animemos a hablar un poco de lo que nos pasa emocionalmente. Y lo que traté de transmitir es que esa dificultad, primero para reconocer lo que nos pasa y en segundo lugar para poder transmitirlo, poder compartirlo, tiene consecuencias. Y que es forman parte de lo que llamamos las primeras barreras para tener un tratamiento en el sentido amplio de nuestra salud mental. Cuando hablamos de gente famosa, estamos refiriéndonos a lo que publicó Alejandro Sanz y la princesita, ¿no? Sí, y también la Joaquín, que dijo hace unos días que bueno, se retiraba momentáneamente de las redes sociales y que no estaba pasando por un buen momento emocional y que suspendía algunos shows. O sea, se tomó una licencia en lo que se suele decir, digamos, desde lo que es un trabajo formal en relación a alguien que está en relación de dependencia, que necesita una licencia por problemas de salud mental. Y esto me parece interesante utilizar el significante, ¿no? La licencia es permitirnos, ¿no? Permitirnos hacernos cargo de un malestar emocional, poder decirlo y dar lugar a cuando yo decía tratamiento en el sentido amplio, estoy justamente marcando todo lo que es necesario que hagamos previo a lo que podría ser la necesidad de consultar a un profesional, y ahí sí entrar al término más conocido del tratamiento, ¿no? Que cuando un profesional, en este caso de salud mental, nos indica que debemos iniciar un tratamiento, supongamos psicoterapéutico, psicofarmacológico, etcétera. Hay algo previo que nosotros podamos tratar nuestras emociones. No estoy diciendo con esto que no sean necesarios los profesionales, ni mucho menos justificando un grave problema que hay, es que cuando necesitamos esos profesionales hoy tenemos ahí un déficit. Lo que digo es que hay mucho para hacer en la previa, cuando empezamos a detectar un malestar. Ahí sí se mira una gran brecha que no la estamos viendo, que es bueno el ejemplo de pensarlo en otros problemas de salud. Cuando empezamos a tener ciertas dolencias, ciertos síntomas relacionados con algo del cuerpo, sabemos qué hacer muchas veces, sabemos que tenemos que cuidarnos, sabemos que tenemos que hacer reposo o una serie de acciones que son actos de salud, que son actos de autocuidado, es decir, formas individuales o psicosociales, porque le pedimos ayuda a un familiar, a un amigo, o transmitimos algo en relación al trabajo, y bueno, momentáneamente yo no voy a poder hacer esto por tal o cual cosa. Son formas de autocuidado que las tenemos claras y que evitan el incremento de una dolencia o de una lo que se puede transformar luego en una enfermedad, y que es previo a que vayamos a ver a un médico. Y muchas veces hacemos cosas y terminamos evitando tener que tener una complicación que implica ir a ver a un médico. Cuando hablamos de un malestar emocional, todas esas etapas previas en general no están o no están lo suficiente, porque nos cuesta detectar un malestar emocional, o porque lo detectamos y nos cuesta contárselo a alguien, o porque nos cuesta ir a pedir ayuda profesional por miedos, culpa, claro, vergüenza, un montón de cuestiones. Ahora, Luciano, en este caso en particular, digo, de la gente famosa, digo, ¿cómo puede ser, digo, me pregunto, ¿no?, que siendo famosa, salga a una red social y diga estoy mal? Digo, ¿no tiene un grupo de contención, digo, familiares, amigos? Digo, ¿cómo interviene la red social? Sí, bueno, ese es otro nivel de análisis, ¿no? La verdad que no sabemos en cada uno de esos casos qué pasa con lo que uno tiene cerca, ¿no? La red social tiene ese doble filo, ¿no? Por un lado nos permite generar distintos tipos de redes y de contactos digitales, que de otra manera no los tendríamos, pero por otro lado, digamos, a veces nos puede hacer perder lo que podemos tener aquí ahora, aquí al lado, ¿no? Un amigo, un familiar, alguien de confianza. La verdad es que no podría asegurar que eso fue un mecanismo que suplió una ausencia de un encuentro cara a cara. Lo que digo es que es importante decir, ¿no? Y decir de la manera que uno puede o que uno siente que es necesario. Estamos hablando también de personas famosas que tienen un público y que sintieron la necesidad de hablar de también ese público, ¿no? Entonces, yo diría, tomando lo que decís, ser cuidadosos en términos de elegir que sea todo parte de un proceso, el proceso de poder darse cuenta en este momento que está pasando esto, que a partir de ahí eso nos permita, digo esto como un ejercicio, nos permita, además de detectarlo, poder pensar, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué acciones puedo pensar para sobrellevar este malestar? Y entre esas acciones, una de ellas, siempre es importante el hecho de transmitirlo, de compartirlo, porque eso nos alivia, primero, el hablar con otros alivia, tiene una función de descarga, de alivio, y ese otro nos puede ayudar a entendernos, que es alguien con quien nosotros tenemos algún tipo de vínculo, es decir, si yo soy cantante, estoy programando una serie de shows que no voy a poder hacer y me doy cuenta que tengo que parar, es necesario explicarle a ese público, ¿no? Pero también puede ser un familiar que va a ver que en los próximos días yo no voy a estar de la misma manera, no voy a poder interactuar de la misma con el mismo humor que estaba interactuando, no voy a poder hacer todo lo que estaba haciendo. Entonces, en ese sentido, ahí tiene una función, ¿no? Que el otro comprenda cómo estoy, pero también para que el otro me pueda dar su opinión, algún consejo. Entonces, yo lo que diría es importante que ese momento, el de pensar en transmitirlo y a quién y cómo, tiene que ser un momento también pensado y planificado, porque ahí sí, si no, se corre el riesgo de también, podríamos decir, tropezar en ese intento, ¿no? Cuando uno, bueno, termina diciéndolo en el lugar equivocado o hacerlo público innecesariamente. Pero bueno, también puede ser parte de lo que uno decide, ¿no? Y ahí me parece que también está bien, porque si no, también corremos el riesgo de decir, bueno, pero hay temas que no se tienen que hacer públicos y podemos volver a caer en esto de, bueno, si hay algunos problemas de salud que no pasa nada si los cuento, y hay otros que sí, porque eso debería guardarlo en la intimidad. Y en realidad no debería haber una diferencia en ese sentido, ¿no? No terminamos reforzando el estigma. Tenemos que tener la capacidad de decir sin prejuicios, sin vergüenza, que tengo tal o cual problema de salud, así como digo, bueno, tengo un problema gastrointestinal, también puedo decir, bueno, estoy pasando por un problema vinculado a la depresión o a la ansiedad. Luciano, también es parte del laburo. Luciano, sí, buenos días, Gabriela te saluda, un gusto, ¿cómo estás? Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Tomando lo que decís, bueno, hay varios puntos de análisis en lo que vos decís, me quedo con que lamentablemente a veces la gente que vive en las redes sociales, los más jóvenes, los famosos y demás, si no están en las redes sociales, lo que les pasa es como que no tienen una vida real, ¿no? Y a veces eso puede llegar inclusive a ser algo no tan positivo. Sí, en este caso, tomándolo en cuanto a que tal vez si le pasa a la persona que yo sigo y que es mi ídolo para mí, y si a ella le pasa, también me pasa a mí y lo puedo decir. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando vos, que conocés un poco más la realidad, viniendo ya a nuestra ciudad acá, Tandil, a vos te parece que todavía hay un priorito por el tema de consultar al profesional? ¿Todavía existirá esa cuestión de decir, no, yo no, esto, el psicólogo es para los locos, como dicen algunos, tremendamente, ¿no? Y en el caso que sea así, ¿qué pasa con el acceso a esa posibilidad para la gente aquí en la ciudad, ¿no? Acceder a poder estar contenido en cuanto a su salud mental. Sí, bueno, yo creo que esas barreras invisibles de las que hablaba todavía siguen existiendo. sintiendo en todos los niveles, ¿no? La primera, que es la de poder reconocer que me pasa algo, la segunda, la que hablábamos recién, poder contárselo a alguien, y la tercera es la que por ahí más de a poco se va desdibujando, que es la de, bueno, yo reconozco que tengo un malestar por el cual necesito una atención profesional, animarme a decir, bueno, voy a ir a consultar a un psicólogo. Ahí todavía los prejuicios siguen estando, hay estudios incluso que hablan de esto, más actuales, pero yo creo que eso ya de a poco se ha ido desdibujando. Uh-huh. Después, respecto a bueno, ¿qué pasa cuando alguien va y golpea esa puerta, si tiene atención o no? Yo lo que creo es que Tandil está por encima de la media de respuesta, y lo digo en cuestiones concretas, digo, lo recomendado es que la atención se acercara donde las personas vivan, por lo tanto que haya psicólogos en los centros de salud, hay psicólogos en todos los centros, que si hay una situación de crisis, un intento de suicidio, un brote psicótico, una intoxicación por un consumo problemático, y se necesita una atención especializada urgente en la guardia, tiene que haber guardias permanentes, y aquí hay consultores externos, en fin. Ahora, lo cierto es que estamos en el marco de un incremento de la demanda muy importante en los últimos meses, uh-huh. en particular, esto, digamos, tiene que ver con la pospandemia y esa curva de la que veníamos hablando, está, y yo recuerdo que insistía bastante en el 2020, 2021, esta curva, a diferencia de la curva del COVID, que va a empezar a bajar, la curva de padecimientos mentales va a seguir creciendo paulatinamente, porque los tiempos del psiquismo no son los tiempos cronológicos, entonces pueden ir apareciendo síntomas un año, dos años, tres años después del momento más difícil de la pandemia, que fue el de la cuarentena más estricta, y es donde aparecieron donde se dieron los factores de riesgo a malestares psicológicos, y esto va a seguir pasando. Bueno, lo estamos viendo ahora, entonces digo, estamos relativamente bien, pero estamos pasando por un momento en donde la demanda es excesiva. Hoy yo diría ya casi que con seguridad que un psicólogo por cada centro de salud no es suficiente. Va a haber que ir pensando en paulatinamente en la posibilidad, así como en los centros de salud de a poco se están incorporando en algunos centros de salud por la demanda un segundo médico o un segundo enfermero. Bueno, yo creo que vamos camino a eso, pero tampoco es esa la solución, por más que haya que hacerlo. También hay que trabajar mucho más en prevención, en trabajo con las escuelas, con las organizaciones del barrio, incluso con los ámbitos laborales. Esto no solo lo que es el sistema de salud, sino creo que hay que planificar una política transversal de la gestión de las emociones, de todo lo que veníamos hablando antes. Porque por más que pongamos muchos psicólogos, si no podemos trabajar más cuestiones que tienen que ver con la prevención real, la prevención en términos de generar hábitos de vida saludables, competencias emocionales para enfrentar nuestros propios malestares, para dar un lugar a nuestra salud mental, nunca va a ser suficiente, porque estamos en un momento en donde los malestares psicológicos están creciendo cada vez más. Bien, Luciano, da para seguir charlando del tema, ya llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, muy amable con este programa. No, ha sido un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Buena jornada. Luciano